Hola chicos, son las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias. Esto es Le 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Yo soy Bob, el monstruo de la última pantalla, y me gustaría que escucharais algo. Escuchad. Nada, nadie. Bueno, sí, el caballero por ahí al fondo, pero nadie. Están enfermitos, uno está en Inglaterra y el otro está enfermito. Y estoy aquí solito. Toda esta mesa para mí y el Guillem metido en la pecera. Y ahora, me puedo hacer burlas, me puedo saludar, no te puedo pases, cortar te el micrófono. No, bueno. Corta el micro, Chicos, aquí empiezan los 60 minutos de radio más intensos del mundo del videojuego que existen ahora mismo en este planeta mundial. Aquí empieza Game 40 con alguna baja. Bueno, pues sí, es verdad, son las 9 y un minuto y estoy aquí solito. Bueno, Mub lo tengo delante, justo delante en la pecera, aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Hola, soy Guillem Caballé y este de aquí es Manuel. Manuel, buenas noches. Hola, Guillem. Afectado de una auténtica, genuina y maravillosa gripe, está en su camita y con el teléfono inalámbrico en la oreja. Sí, siento mucho no estar ahí, pero es que estoy peor que una 32X. La verdad es que he pasado 3 días terribles en cama, ¿eh? Todo bien, ¿eh? ¡Manolito! ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Sí, algún virus que me has debido contagiar tú. ¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito! Anda, tómate la sopita que te ha dicho mamá, ¿eh? No te caes de la cama. No te saques de la cama por mucho que pase aquí, ¿eh? No he salido en 3 días y seguiré sin salir. Bueno, voy al baño. Dice que se va al baño este también. En fin, chicos, que nada, que empezamos ahora mismo con el sumario que tenemos para hoy. Tendría que salir el sumario, pero bueno, empezamos. Se nos muere uno, sale el sumario. Ahora. Bien, el sumario para hoy está repletido de cosas, de novedades, de noticias interesantes, de reportajes algunos que nos habíamos dejado colgados de la semana pasada. En fin, os digo un poquito. Las noticias, como siempre, tendremos evidentemente Pinipón jugando al MIS esta semana, vuestros mensajes a través del web y desde luego el avance de lo que va a ser la próxima semana, la gran gala de entrega de premios Game 40 con algunas votaciones incluso. Fatalities, porque hoy vamos a tener Fatalities, veredicto que el cual vamos a mantener en secreto justo hasta el final del programa y un montón de cosas más. Porque aquí empieza Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. En un segundo, la música del Mario 64. Sí, sí, habéis oído bien. La música del Super Mario 64. Sí, señor, sí, señor. ¡Ni Mario! música, en fin, la típica, la tipiquísima. Bueno, no creo que haya más, ¿no? ¿Verdad, Manuel? No, yo creo que ha sido bastante. La verdad es que yo creo que según vayan cogiendo algo el truquillo al chip de sonido de la Nintendo 64, oiremos músicas mucho mejor estas. Pero bueno, es la música de Mario. Yo, en fin, sin duda alguna es la música del Mario, Super Mario 64, aquí en Game 40. De momento ya lo tenemos. Ahora vamos a por las noticias. He tardado un poquito porque ha sido difícil conectar un poquito con Stroud, con Londres, porque están las cosas muy mal últimamente. ¡Carlitos! Hola. ¿Estás ahí? Sí que estoy. Bueno, Manuel, está ahí también Carlos, ¿eh? Hola, Carlos, te oigo. Vale, de acuerdo. Oye, Carlos, Manuel, la lejanía. Hola, Manuel. Yo también te oigo lejísimos, pero te oigo. Bueno, de acuerdo. Ya que conocéis, ¿hago las presentaciones o ya conocéis? Ya hace falta. No hace falta, ¿no? Ah. Bueno, en fin, en la distancia estamos todos juntos. ¡Carlitos! Bueno. ¿Cómo estás? En una cabina telefónica, ¿no? Pues sí. ¡Qué gusto tenerte tan lejos! ¡Adiós! Bueno, en fin. Señores, ladies and gentlemen, entramos ya directamente en el mundo de las noticias, que han sido auténticas y genuinas. Vamos a dar paso un poquito primero a Manuel, ¿de acuerdo, Carlos? Vale. Y así que nos cuente las noticias que ha pasado en España. Por ejemplo, evidentemente, las noticias del Nintendo 64, ya que hemos empezado con la música del Super Mario 64. Evidentemente ya está confirmado un lanzamiento y una fecha, es así, ¿no, Manuel? Exactamente. Esta semana tuvimos la fortuna de estar en el showroom de Nintendo, que montó estas navidades y que prolongó para dar cabida a todos los que no pudieron ir durante estas navidades, porque estuvo eso repleto de gente siempre. Y bueno, aparte de ver la Nintendo 64, pues nos confirmaron la fecha de lanzamiento de la consola en España. La fecha es el 1 de marzo, bueno, será en toda Europa. El precio es el anunciado de siempre por Nintendo, de 34.900 pesetas. Uh-huh. Saldrá al principio con dos cartuchos, evidentemente Super Mario 64 y Pilot Wings, que costará menos de 10.000. Pesetas. A las dos semanas aparecerá el Whip Race 64 y otras dos semanas más tarde el Shadows of the Empire. Y a partir de ahí, pues ya lanzamientos cada 15 días, más o menos. Muy bien. Bueno, pues aparte de todo eso, estuvimos jugando a otros videojuegos, como pueden ser, por ejemplo, el Star Wars. Exactamente, Shadows of the Empire. Shadows of the Empire también, el Pilot Wings lo estuvimos probando también. Mario Kart 64, que quizá era la mayor novedad porque había salido en Japón hace poquísimos días. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que el showroom está bastante bien. ¿Cuáles son las normas exactamente que tiene que hacer la gente para visitar ese showroom que está en... Bueno, desgraciadamente acababa hoy, me parece, porque ya para Nintendo era imposible prolongarlo más. Consiguió prolongarlo, iba a acabar la semana pasada y consiguió toda esta semana, pero es eso, que acababa hoy y nadie más va a poder visitarlo, me parece. O sea, que es una pena, pero bueno... Realmente lo que había era una demostración allí con muchísimas máquinas, había 5 consolas en total, pues 33 Nintendo 64 con los últimos juegos y también pues estaban los últimos lanzamientos de Super Nintendo y la Game Boy Pocket, que pudimos verla en acción. Y bueno, a mí me defraudó un poco porque hay un pequeño barrido en la pantalla, que no sé si es que cogí una consola que estaba un poco... Sí, yo creo que estaba tocada, ¿eh? Que estaba un poquito tocadilla, pero bueno... La verdad es que la calidad de imagen sí era mejor, salvo ese ligero barrido que se podía apreciar de vez en cuando, y lo pequeña y lo ligera que es, sí que era... Es una pasada, la verdad. Es una pasada, de verdad. Carlos, ¿tienes frío? Poco. Bueno, de acuerdo, seguimos. Evidentemente ya lo comentamos la semana pasada, intentamos en los últimos días de la semana, no ha podido ser por culpa de la agenda de los chicos de Dynamic Multimedia, quedar con ellos para que vinieran hoy al programa, no ha podido ser finalmente, pero bueno, seguramente las próximas semanas estarán con nosotros, no es por culpa suya ni mucho menos, sino que ha sido por apretos de la agenda. Pero sí hemos probado ya, al menos por encima, el PC Fútbol 5.0, De hecho, lo estuvimos cobrando y probando el jueves. Exactamente. ¿Cuándo fue el partido de fútbol? El jueves, ¿no? Exactamente. El jueves, vale. Pues estuvimos con él, lo compramos, lo estuvieron probando y, bueno, se puede decir ya algo, ¿no? Bueno, sí. En cuanto a ventas, sobre todo. Sobre todo en cuanto a ventas, está arrasando, como era de esperar, el PC Fútbol. En apenas 10 días ha vendido ya casi 300.000 unidades. Hay más de 200.000 unidades vendidas. Perdona un momento. ¿Has oído eso, Carlos? No. ¿Cuántas? 200. Bueno, más de 300.000 unidades. No, más de 200.000, casi 300.000 ya. 300.000 unidades casi, del PC Fútbol. En apenas 10 días. En apenas 10 días. Según me dijeron los de Dynamic, en el Corte Inglés les habían dicho que el PC Fútbol era lo más vendido después del disco de Julio Iglesias. El disco más vendido después de Julio Iglesias. No sé si eso era un insulto o un halago. Yo creo que es un halago, ¿eh? Exactamente. Las mujeres me quieren masajes, me dan... Impresionante. En fin, señores, pues ya ves, es uno de los videojuegos más vendidos, es una de las, digamos, explosiones de esta temporada. Evidentemente no podía ser menos después de la Liga de las Estrellas. Exactamente. Bueno, vamos a por los lanzamientos de esta temporada. El Resident Evil para PC, el Broken Sword para PlayStation... Uf. Pues sí, vamos. Aparte del Resident Evil para Saturn y el 2 para PlayStation, que llegará más adelante, también se está trabajando en una versión para PC de Resident Evil, que quizá esa es la novedad, porque los juegos japoneses rara vez son convertidos al mundo del PC. Pero un juego como Resident Evil se lo merecía y, bueno, se está haciendo una conversión y parece que bastante buena, incluso aprovechando la potencia de algunas de las tarjetas de 3D que nos invadirán este año. Bueno, es una bomba, ¿eh? No te preocupes, ahí está. Ya eso está. Me parecía. Un pequeño acople telefónico. Pues nada, que el Resident Evil para PC no sabemos todavía cuándo llegará, pero seguramente a principios de año, junto con las versiones de PlayStation y Saturn. Bueno, desde aquí hago un llamamiento a María Jesús de Sony, que me envíe ya el Broken Sword de PlayStation, que quiero jugarlo en casa, que sé que ha salido y de hecho lo tienen los Pinipón y me dan envidia que lo tengan ellos y yo no lo tenga. Exactamente, ¿eh? Como gran sorpresa, a partir de esta semana ya por fin está el Broken Sword en la calle para PlayStation, perfectamente traducido al castellano, textos, voces y, bueno, sin duda la mejor aventura que se puede jugar en PlayStation. Gráficamente sobre todo. En fin, vamos a por lo mejor del salón del videojuego. Es un apartado que teníamos por aquí en las noticias y que me interesa a mí. En cuanto a videojuegos, ¿qué es lo que ha sido lo mejor? Pues sí, había una votación. Vamos, el salón ha sido un éxito y espera ya repetirse el año que viene con todo ampliado, más días, más gente, más... Esperemos que el precio no sea lo único que reduzca un poquito. Uh-huh. Pero vamos, se hizo una votación al mejor juego y salió elegido, evidentemente, el Tomb Raider. Muy bien, pues luego escucharemos la música. Ahora nos vamos a Stroud. Espera un momentito que te digo un par de cosas más. Digo, evidentemente, el Tomb Raider porque tenía la ventaja que estaba presente para PlayStation, Saturn y PC. Uh-huh. Y eso le dio una cierta ventaja sobre el FIFA 97, que quedó en segundo puesto. No me lo puedo creer. Y el Tekken 2, que quedó en tercera posición. El Tekken 2 era solo para Play y el FIFA 97 pues está para PC y no sé si la versión de Play también estuvo. Bueno, jugaba en cierta ventaja, pero de todas formas no me lo puedo creer. Exactamente, pero el FIFA 97 también es un juego que ha arrasado estas navidades y... Hombre, no es el mejor juego de fútbol del mundo, pero hay que tener en cuenta que tampoco hay otra cosa. Y el fútbol en nuestro país, pues es lo primero. Por supuesto que sí, muy bien. Pues Manuel, dejamos que hable un poquito Carlos. Sí, venga, nos vamos a Stroud. De acuerdo, nos vamos a Stroud ahora mismo, porque Carlos está en una cabina de aquellas que ponen... telepone. Una cabina roja, además. Una cabina roja, además. De las películas. De las películas. Y desde ahí mismo nos va a decir lo que son las noticias desde el mundo del videojuego, ya en Inglaterra, en Stroud, cerquita de Bristol. Bueno, aunque tú no estás en Stroud exactamente, ¿cuál es tu pueblo? Ahora estoy en Cheltenham. En Cheltenham. Pues bueno, sí. Nos vamos a Cheltenham. ¿Qué ha pasado esta semana en Cheltenham? Pues así en general, principalmente a la oficina nuestra de Mario Kart 64, que hemos estado jugándolo, que es bastante bonito, hemos visto. Sí, está bien. También es importante que va a salir ahora el Destruction Derby 2 de PlayStation. Uh-huh. Sale esta semana aquí, supongo que también que saldrá a nivel europeo al mismo tiempo. Uh-huh. Y... un poco así de eso, esperaba un poco los lanzamientos rezagados de Navidad y esperaba también un poco lo que vino ahora para este año, que estuvo muy bueno, muy bueno. Bueno, pues no me y digas... también la Ultra que sale, la Ultra, la Nintendo 64 que sale el 1 de marzo y ya hay reserva en las tiendas. Bueno, pues no me digas nada más, lo guardamos ahora mismo para Charles Connection, escuchamos un poquito la música del Tomb Raider y ahora estamos contigo para ampliar todas estas noticias, ¿de acuerdo? Muy bien. De acuerdo, hasta ahora. 40. Thank you. No puedo poner más porque no hay más. Porque de hecho hasta ahí dura la canción y dura un minuto veintipocos segundos. Por Lara Croft, por los gráficos, por la aventura, por todo. Desde luego el mejor videojuego del año, quizás de momento ya en el salón del videojuego. Luego ya veremos en las votaciones. Pero sobre todo por Lara Croft, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? ¿Eres ya un fan de la Lara? ¿Eres usted fan de la Lara? ¿De la Lara? Por supuesto que soy fan de la Lara. Carlos. Dime. A ver, amplíame estas noticias. Sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en Inglaterra? ¿Eres fan de la Lara, tú? Por supuesto. ¿Y por tú? Eso que no has visto el anuncio que ponen aquí en el cine. ¿Ah, sí? Sí. Con una Lara de carne y hueso. ¿Y es igual? No, está mejor yo creo la Lara de los polígonos, ¿eh? Esto es muy fuerte, una mujer de polígono mejor que una mujer de verdad. Estamos un poquito viciados ya últimamente, ¿eh? Estamos muy mal últimamente. Uno porque está enfermo, pero tú no tienes excusa, ¿eh? Creo que es el frío que te distorsiona un poco. Bueno, en fin, ya que no he visto el anuncio, así que tú me vas a explicar un montón de cosas que están pasando ahora mismo allí, ¿no? Pues sí, principalmente lo que te contaba un poco, los lanzamientos de Nintendo, que tienen un poco la gente aquí a la expectativa, si bien tampoco han sido tan espectaculares como se podría esperar. Pero estamos hablando de que todavía se está comentando que juegos como Tomb Raider o juegos como incluso Resident Evil son juegos que han marcado un poco el año, mientras que los lanzamientos de Nintendo, quitando a Mario 64, sí han sido lanzamientos muy importantes, pero luego tampoco quedan, digamos, en la memoria de la gente. Por ejemplo, Super Mario Kart, pues sí, está bien a nivel de jugabilidad, pero la jugabilidad tampoco lo es todo. O sea, tenemos que comprar una máquina de que tienes la capacidad técnica solamente por jugabilidad, porque para eso te compras una NES y vamos, y estás jugando toda tu vida. A mí me ha parecido, sobre todo al ver un poquito la Nintendo 64, los juegos de momento, que son... sí que son buenos, sí que son muy jugables, pero gráficamente no me dicen gran cosa delante de grandes juegos como los que estoy viendo últimamente en Saturn y en PlayStation. Sí, o sea, el problema yo creo que son juegos a nivel de jugabilidad muy buenos, lo que pasa que es una máquina, yo creo, la Nintendo, que no depende solamente de jugabilidad, porque para jugabilidad tienes la Super Nintendo, que tiene juegos auténticamente que son obras maestras. O sea, que la máquina también tiene que destacar un poco por su calidad gráfica, y sí se ven los juegos, muchos en alta resolución, no se ve ninguna pérdida de polígonos, se ve que la máquina va muy sobrada para lo que está haciendo casi siempre. Lo que pasa es que tampoco se nota, ni digamos, una complejidad, ni siquiera cierto realismo. Habrá que ver también cuando salgan los juegos, digamos, los juegos para Europa, los juegos que se desarrollen especialmente para Europa, que ya no tendrán ese estilo tan japonés y puede que sean un poco más realistas. Bueno, pues ahí nos quedamos con eso. ¿Qué más cosas hay en Inglaterra? Aparte de eso, y esto no es Inglaterra, es una cosa más que quería deciros, pues una cosa importante que me parece a mí, que es con relación al PC Fútbol. El PC Fútbol yo creo que demuestra un poco lo que es la política de precios, cómo puede variar de un juego que sea un fracaso o que sea un éxito. El PC Fútbol es un juego que no es un juego... O sea, es un juego que al consumidor es muy barato, porque ¿cuánto puede costar? 3.000 pesetas, creo, ¿no? Exactamente. 2.990. Y aparte de eso, es un juego que... lleva un desarrollo carísimo, lleva una licencia, lleva un montón de cosas, y hombre, es un juego realmente que no es un juego que sea de 3.000 pesetas porque sí, es un juego que se ha hecho así para que, vamos, para que arrase. Yo creo que deberían tomar ejemplo muchísima gente y empezar a sacar juegos a estos precios. No, la verdad es que sí, es uno de las novedades o lo que deberían hacer, vamos. Sí que en una estela que desde luego, de momento, no mucha gente puede seguir porque no llegan al volumen de ventas que han conseguido, pues, Tiami Multimedia con los PC Fútbol, pero al menos intenta y desde luego es un punto de partida, que no es poco. En cuanto a política, pero tú me lo estás diciendo esto por alguna cosa allí que pasa en Inglaterra, supongo, ¿no? Se meten así los videojuegos. Un poco por la tendencia en la que hay aquí todavía, que los juegos siguen siendo caros. De hecho, estaba comentando con Manuel esta semana que, por ejemplo, a nosotros, las consolas, por ejemplo, la PlayStation, nos hacen un precio especial por ser empleados de Sony, empleados de Signos y a la vez, cosa que en teoría es muy buena. El precio que nos hacen especial es más caro que el que compras en España en cualquier sitio. Por Dios. Ya que aquí la máquina está, pues eso, 40.000 pesetas en la calle. Por Dios. Nos dejan, pues, unas 30 y algo. A nosotros, haciéndonos un gran favor. La gente encima se muere por comprarlas. Por Dios. Por eso te digo, que la política de precios es que sigue siendo muy caro para lo que es un producto de consumo generalizado. Muy bien. Pues bueno, eso en cuanto a precios de videojuegos. ¿Qué más cosas han salido por ahí en Inglaterra que vale la pena mencionar? Pues de salir ahora está un poco tranquilito el año, pero se espera que salgan ya cosas muy buenas, principalmente esta semana saldrá el Destruction Derby 2, sale el 17 de enero, o sea que llegamos que es la novedad más importante que se está esperando esta semana. También ha salido hace nada el Broken Sword para PlayStation. Y así están un poco las cosas. Bueno. Bueno, si es lo que más se espera del Destruction Derby 2, pues desde luego es una noticia. Pero, Manuel, ¿realmente vale tanto la pena ese Destruction Derby 2? Hombre, está muy bien y es una pena que no haya salido antes de Navidades, porque le habría venido muy bien a la PlayStation tener otro juego de carreras más para completar un poco el estilo de Wipeout 2097. De todas formas, también hay una noticia importante referida a Psygnosis, y es que Psygnosis... haciendo la versión de PlayStation, y THQ pues se encargará por su cuenta y riesgo de hacer una conversión para Saturn. Muy bien, pues no está mal. Carlos, ¿algo más que decir? Pues nada, yo creo que con lo que ha dicho Manuel, sobrados estamos. Sí, pues bueno. Pues ya que estamos tan sobrados, también puestos y tal historia, yo creo que es el momento ahora mismo de irnos a por un poquito de musiquita. Si me funciona a mí el minidisc, en teoría tiene que funcionar. A ver, ahí está. Un poquito más de la música de Nights y ahora mismo volvemos. Por cierto, si tenéis tiempo y tenéis El Mundo o la revista del mundo de hoy, por favor, buscad la página 69. Es fácil recordar. maravilla, una de las mejores canciones del año 1996. Quizás sea la canción más votada en las votaciones en los premios Game 40 de este año. Ya lo sabéis, justo la semana que viene daremos desde luego los fallos de las votaciones y la gran gala de entrega de premios. Luego te hablo más de todo esto. Sin duda alguna, la música de Night será de las más votadas. Si no, ya me encargaré yo de que se vote. Hombre, sea posible, sí. ¿No es mío el programa? ¿Eh? Bueno, en fin, seguimos adelante. Dentro de... Oye, Guillem. ¿Qué? Ahora que tenemos tanto espacio libre, ¿puedo saltar a la comba? No. Bueno, vale. De acuerdo. Vale. ¿Ha quedado claro? Bueno. Volvemos dentro de nada. Dentro de un minutito aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Mira, te voy a demostrar en 15 segundos que lo mejor del día pasa por la noche. 15 segundos. Que ya estamos entrando en detalles un poco escabrosos. Y puse a Luis haciendo energía. 10 segundos. ¡Qué humo, padre! ¡Venga ya, hombre! Gertrudis. ¡Qué nombre más bonito! 5 segundos. ¿Soy Cristina? ¡Cristina! ¡Ah, la zumbada! ¡Ay, Furi! ¡No se lo vaya a decir a nadie! Esta es la otra. Y la otra noche. Sí, sí, gracias. Ahora tú decides. La otra noche, en las madrugadas de lunes a viernes. Bueno, chicos, ahora mismo son las 21 horas 30 minutos, las 20 horas 30 en Canarias. Seguimos adelante en Game 40 y yo os he dicho antes de escuchar la música de Night, que os vayáis, os he dado tiempo incluso para que os vayáis a la página 69 de la revista del Mundo de hoy domingo, porque ahí, Manuel, hay algo interesante, ¿verdad? Pues bastante interesante. Una de marcianos, dice aquí el título. Una de marcianos, y viene un reportaje sobre... reportaje hubiese estado un poco mejor, y bueno, el reportaje en sí no es gran cosa, hay grandes fallos a nivel de acción técnica y no sé qué, pero bueno, está curioso en sí. Pero vamos, lo que más llama la atención es que cuando hablan de la Super Nintendo sale una foto bien grande y bien bonita de la Nintendo 64, en la que no se parecen demasiado, pero bueno. Bueno, señores, evidentemente esto es un fatality muy gordo, que en una foto salga ahí la Nintendo 64 o la Ultra, le pongan el nombre que quieran, N64, y que salga Super Nintendo, ya es muy gordo, ¿eh? Fatality. Exactamente. Ahí está. Y luego aparte sale una lista de precios y cada consola trae unos tres precios que no sabes lo que significan. Sí. Porque vamos, 34.900, 59.000, 29.000, hablando de la Sony PlayStation, y no sabes cuál es el real, pero bueno. Bueno, y a mí que me pongan calidad de imagen en la Nintendo 64, mala. No, es que es la Super Nintendo, ¿eh? Aunque ponga todas las calificaciones, espero yo que sean de la Super Nintendo, porque si no, vamos, el señor Miyamoto y toda la gente de Nintendo se va a suicidar si le ponen a su consola una calificación global de aceptable. Bueno, y por ahí, la revista recomienda Sony PlayStation por ahí al lado. Exactamente, eso bueno, por lo menos bueno, se mojan, que está bien de vez en cuando. Se mojan de vez en cuando. Bueno, pero también le dicen, le paran una nota mala al tiempo de carga a la PlayStation. Sí. Y a la Saturn le meten un medio fatality al joystick y... Sí, bueno, tiene detalles curiosos que realmente... Ah, bueno, y dice calificación de juegos, malos en aventura. Vale, se lo digan a Tomb Raider, hombre, sea posible. Hombre, Tomb Raider es un poquito más... No, yo creo que no entra en ninguna de estas... Hombre, es aventura. Es una aventura, sí, gráfica. Es una mezcla aventura, acción. Sí, medio plataformas, medio de todo. Bueno, en fin, pues ya sabéis, tenemos un fatality, pero evidentemente no vamos a ser malos del todo. No, sí, porque aparte en el Mundo de este mismo día, o sea, el que viene junto con la revista, o más bien la revista viene junto con el periódico, pues hay un reportaje sobre Bill Gates, una paginilla en el centro del periódico, que bueno, que está interesante, te cuentan cosas sobre la vida de Bill Gates, su niñez, y bueno, sus planes de futuro. La verdad es que está bien siempre saber un poco de cómo va a ser el amo del mundo, pues cómo era de pequeñito. Por Dios, esto me suena a mí un mundo mejor. Qué horror, a los 39 años todos a la tumba. Señores, pues nada, después del fatality, un friendship más o menos amigable para esta peña del mundo en cuanto al periódico se refiere. Friendship. Exactamente. Muy bien, pues después del fatality y el friendship, ¿tienes algún fatality por ahí tú, Carlos? Yo tenía uno a la edición inglesa de la revista Wired. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa ahí? Sí, que comentan que los Lemmings, juego de hace años que hizo la gente de DNA, que son escoceses, pues dicen que, o sea, haciéndose los listos, la revista Wired inglesa, creo que la americana también salió este mismo artículo, pues decían que todo el mundo pensaba que el juego era americano porque era de Psygnosis, una compañía americana, cuando realmente era escocés, de una compañía escocesa. Por Dios, horroroso. Increíble, ¿no? Y es verdad, aunque lo comercializó Psygnosis, pues Psygnosis es una compañía británica de toda la vida, inglesa. Por Dios, no saben ni lo que es suyo ya últimamente la gente. Sí, sí, sí. Bueno, pues le lanzo por aquí el Fatality, ¿eh? Fatality. En fin, a ver, bueno, después del Fatality de los Frenzy que teníamos aquí, desde luego son interesantes de esta semana, ¿eh? Algunas realmente garrafales, como poner ahí una foto de la Super Nintendo cuando es realmente la Ultra 64, o cuando es realmente la Ultra 64 y poner Super Nintendo, o viceversa, que se suele decir. Pues nada, seguimos adelante y nos vamos ahora mismo a por vuestros mensajes, ¿de acuerdo? Venga, atención porque son interesantes y vosotros tenéis que participar, ¿eh, chicos? Los dos. El enfermo vale, y el de Inglaterra. Vale. Lo voy a buscar entre los cientos de cartas. De acuerdo, espera. Pues sí, es cierto. Y es que esta semana hemos recibido, pues yo que sé cuántas cientos de cartas para las votaciones, pero eso es otro cantar, ¿eh, Manuel? Exactamente. Y que lo sepas, ¿eh, Carlos? Vale. Yo creo que estoy enfermo de la cantidad de cartas que he abierto y leído en los últimos días. Pues prepárate porque tengo aquí 50 más. Ah, solo 50, qué alegría me das. Sí, pero solo han llegado este fin de semana. Bueno, vamos a por los mensajes que han llegado a través del web de los 40 principales, del www.cadena40.es. Esa es nuestra dirección. Y evidentemente donde tenéis que mandar las votaciones es justo un poquito más allá de la página de Game 40, porque pone votaciones, más abajo, remarcado. Hay un sitio donde hay un link donde podéis enviar directamente las votaciones. De todas formas, la dirección de mail de los 40 principales es bien sabida por todos vosotros y no la vuelvo a repetir ahora mismo, que es los40@cadena40.es. ¿De acuerdo, chicos? En fin, vamos a por allá. Josep Farré Jiménez, de Premier de Mar, de Barcelona, dice... A ver, en Informat dijeron que Diablo salía el 20 de noviembre. Vosotros dijisteis que ya se había hecho la presentación y que para la semana del 16 de diciembre y en el web de Blizzard, que hasta el 6 de enero no salen ni en Estados Unidos. ¿Cuándo podré tener la versión PAL del Diablo? Es una buena pregunta. Una buena pregunta que había que hacer al señor en la calle ya, aquí en España, pero yo creo que está al caer en las tiendas, Diablo. Dice Carlos que está por ahí en la calle ya, ¿no? Aquí por lo menos está en la calle ya. El Diablo ha salido esta semana también y era uno de los títulos más esperados para PC y sí, está en la calle. Bueno, pues ya tenemos una solución. Al menos, chicos, dentro de poquito ya lo tendremos aquí en España. En fin, a ver qué tengo por aquí. Espera que siga un poquito el guión. Vale, de acuerdo, muy bien. Dice que tengo un mensaje de no pone el nombre ni nada, ni respuesta ni nada. Eso es malo porque así no sales por la radio, chicos. Y antes que nada, felicitaros por el programa. Tenía una pregunta que hacer. ¿Hay algún programa que se pueda pasar del FLC a MPEG? ¿Hay algún programa por ahí? De FLC a MPEG. Pues yo ahora no lo sé seguro decirte el nombre de ninguno, pero seguro que en PC hay varios conversores gráficos que permiten el paso de formato de esos dos tipos de animaciones. Muy bien, bueno. A ver si Carlos, que está más ducho en la materia, a lo mejor se acuerda de alguno, pero no lo sé. ¿Tienes alguno, Carlos, por ahí? Eso es mirar en internet, pero si no hay ninguno que pase directo, que puede que no haya, seguro que hay uno que lo hace intermedio, o sea que te pasa un formato intermedio mientras a AVI probablemente, y de AVI pasas a MPEG con facilidad. A ver, dice, me gustaría que me dieseis vuestra... Este es Jesús Chacón Chaparro, de Alcoy, Alicante. Dice, me gustaría que me dijeseis vuestra opinión sobre las conversiones que está efectuando Sega PC. ¿Nos mojamos o no? Pues venga, nos mojamos un poquito. Yo por mi parte pienso que es una apuesta a futuro lo que están haciendo, porque se han volcado con Windows 95 y para máquinas muy potentes, pero el mundo del videojuego va por ahí, en el PC, o sea que quizás se han pasado un poco con algunas conversiones por Sony, que necesite una máquina tan potente cuando corre en una Mega Drive simplemente, pues es... muy fuerte, pero vamos, yo creo que las próximas conversiones, como son Daytona, Sega Rally, pues aunque requieren mucha máquina, pues son conversiones bastante exactas, incluso en algunos casos mejores que las de Saturn. Bueno, en fin, ¿tú te mojas, Carlitos? Hombre, las conversiones de Sega van a tener un problema, que es que requieren tanto equipo, o sea, requieren mucho más equipo del que hace falta, porque las tarjetas de 3D, por ejemplo, las últimas que hay ahora, son mejores que la misma recreativa donde Sega hizo esas máquinas. Ajá. El problema va a ser que cuando tengas un equipo necesario para que estos juegos te funcionen bien, el Paz entre uno que había salido, el Sega Rally está a punto de salir, pues el equipo este, vamos, te funcionan otros juegos mucho mejores que los de Sega, en un equipo que te va a hacer falta porque fueron los de Sega. Ese es el problema que le veo yo. Bueno, muy bien, pues el último mensaje que le vamos por hoy dice, es Jorge Martínez de Madrid. Dice, hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si existe alguna dirección en internet donde se encuentre el juego completo del Tomb Raider. No sé si se refiere al juego o a los trucos para pasarte el Tomb Raider. En fin, si es para pasarte el Tomb Raider, sí que hay una exactamente, lo buscas en Altavista. Busca Tomb Raider y te saldrá en Altavista o en... ¿cómo se llama el otro buscador? No me acuerdo ahora. Yahoo. En Yahoo, por ejemplo. Y a partir de ahí tecleas simplemente Tomb Raider y ahí te saldrán algunas direcciones para sacar los juegos. La mejor... ¿cómo se llamaba aquella, Manuel? Es que no me acuerdo. Dirección para... sí, game, se llamaba Games Truck o Games Tips. No sé, Game Master puede ser, no me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, empieza por Game, igual que el Game 40, pero no me acuerdo cuál es exactamente la dirección. ¿De acuerdo, Jorge? Dice, ¿creéis que el Command Conquer Red Alert es mejor que sus ancestros? Hombre, sí. Sí. Bastante mejor, quizá. Mucho más. Es mejor, pero quizá también todo el mundo esperaba mucho más del Red Alert. Está muy bien, Manuel. Pero está muy bien, tiene novedades y quizá no tantas y diferencias como la gente esperaba, pero es una mejora, evidentemente. Bueno, pues después nos pregunta qué os parece el PC Fútbol 5.0. De eso nos hablarán en próximas semanas la gente de Dynamic Multimedia. Y ahora pasamos ya de la comunicación. Dentro de un momento volvemos con lo que nos quedó de las previsiones del 97. ¿De acuerdo, chicos? Vale. Venga, pues hasta ahora. Vamos un poquito con la música. Atención, chicos, porque esto es una novedad. Es Killer Instinct Gold Cats, otro disco, otro compact disc que nos ha pasado a la gente de Nintendo sobre este Gold Cats o los Killer Instinct. Esta es la música del Killer Instinct, la nueva música del Killer Instinct. La música del Killer Instinct Gold, la versión para Nintendo 64. Ya tenemos la música, el videojuego todavía no, pero la música sí. ¿Qué más quieres? ¿A que no tenéis idea de cuál es esta música? No, yo creí que era un anuncio de tráfico. ¿Ya lo sabéis? Virtua Cop 2. ¿Qué pasa? Es de fondito, ¿eh? No lo sabíais, ¿eh? Eso es lo que nos ha pasado Sega, es el CD es el Club Saturn. Ah, ese que nos pasó aquel que decía que solo tenían una copia, pues ya la tenemos nosotros. Por fin. Ahora ya no tienen ninguna copia. En fin, señores, seguimos adelante en 40, son las 9 y 43 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Seguimos adelante el programa de los videojuegos de la cadena 40. Tenemos a Carlos al otro lado del teléfono desde... ¿Cómo se llama tu pueblo? Cheltenham. Cheltenham. Dice Cholham, o algo así. Y a Manolito, que está enfermo en la cama y está con el inalámbrico en la orejita. En fin, seguimos adelante aquí en Game 40. Como podemos, vamos, en este Game 40. Arrastras. De emergencia. Manolito, una aspirinita. ¿Quieres una aspirinita? Venga, para ese dolorcito a la orejita que tiene mi niño. ¿Quieres una aspirinita? Niño. No, gracias, tengo sobredosis. Abre la boca, que te calles. ¡Abre la boca! ¡Venga! ¡Toma! ¡Para ti! Bueno, no sé si te ha llegado, pero al menos ha hecho gracia. Pues la sí. Próxima vez un vasito de agua vendría bien, ¿eh? Dice que no sabe si ha llegado, pero al menos ha hecho gracia. No sé qué gracia, maldita la gracia. No sé, los pelos que me ha llenado la boca, nada. ¡Qué asco! En fin, ya sabemos que es un tío bastante asqueroso. Bueno, vamos a ver las previsiones del 97, lo que os quedó del reportaje de la semana pasada. Empezamos, por ejemplo, de los juegos que se van a instaurar, o el estilo de juegos que se van a instaurar en este 1997, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que sí. Quizá que empiece hablando Carlos un poquito de cuáles son sus previsiones. ¿Cuáles son así tus yo juegos? Le complemento. Carlos. Pues hombre, claramente este año de lo que ha habido, claramente digamos que el estilo se tirará en dirección del Tomb Raider. Tomb Raider, Super Mario 64, o sea, juegos que en el que ves el personaje un poco desde detrás y tiene muchas cámaras. Los juegos de estrategia en tiempo real, en mi opinión, están ya un poco ya pasados. ¿Tú crees? ¿El sí. Red Alert, por ejemplo, no va a triunfar ese estilo? Sí, Red Alert triunfará, pero ya no está el horno como para hacer más juegos de lo mismo, ¿entiendes? O sea, si se hace un juego de estrategia en tiempo real nuevo, o sea, hablo de Navidad el año que viene, pues tendría que ser muy bueno para superar al Red Alert. Uh-huh. Y no veo yo mucho campo de avance ahí. Y no lo sé, yo creo que así como este año ha sido marcado por el... Pues digamos por los juegos en el que el personaje se ve desde todos los ángulos, se ve desde fuera el personaje, no como en Doom o en Quake, en el cual estabas tú dentro del personaje, sino en los nuevos juegos en los cuales el personaje se ve desde fuera. Uh-huh. Yo creo que este año nos separará algún tipo de juego nuevo que todavía no conocemos, y si lo conociésemos no estaríamos aquí, estaríamos en algún yate en el Caribe en este momento. Bueno. Bueno, pues algunos vamos por el camino, ¿eh? Hombre. Algunos vamos por el camino porque, no sé qué decirte, ¿eh? Lo del yate todavía no está, pero uno llama una zodia maravillosa. En fin, Manuel, ¿tú qué es lo que crees que va a triunfar este año? Hombre, pues como dice Carlos, esperemos que descubramos algún estilo de juego nuevo que nos sorprenda a todos y que vendría bien porque todo el resto de géneros parecen que están muy trillados. De todas formas, los juegos de estrategia, aunque yo no creo que avancen demasiado, va a haber una invasión de ellos, va a haber muchos, lo que pasa es que la mayoría van a ser muy parecidos y va a haber muy poca... novedades entre uno y otro, pero yo creo que va a haber muchos. Los juegos como tipo Tomb Raider, o sea, la vista exterior se va a imponer bastante, como los Super Mario 64, y además yo creo que veremos más protagonistas femeninas después del éxito de Lara. Hombre, por supuesto. Y cada vez serán más interesantes. Bueno. En cuanto a consolas, yo creo que van a seguir los juegos de 3D, más que nada por las limitaciones de memoria que tienen. Y todo va a ser en 3D y bueno, se seguirá imponiendo los típicos juegos pues de coches, lucha y deportes. Y quizá en PC veamos juegos que vuelvan un poco a las 2D, que aunque parezca un poco extraño, yo creo que aparte de muchísimos juegos en 3D para las aceleradoras gráficas que se van a imponer. Seguramente tenemos alguna que otra previsión, ¿no es así, Carlos? Hombre, sí, Sega nos tiene preparado algunas maravillas, cortesía de la placa móvil 3 nueva que tiene. Ya va a esperar, digamos, mejoras en los temas habituales, tanto de lucha como de coches. Probablemente saquen algunas de la manga también para hacer un juego de lucha distinto que Virtua Fighter, sí. Que ya se está un poco viendo el plumerillo. Pero en ese sentido yo creo que lo que nos espera realmente es más calidad, no creo que mucha originalidad por parte de las recreativas. Los intentos de originalidad que han habido con la máquina, incluso la de los pedales, que tanto les gusta a los de Ping y Pong. Sí. El propio, pero, o sea, todas las máquinas al final no consiguen cuajar de ninguna forma. Y al final son las máquinas clásicas, principalmente coches y lucha, las que prevalecen. Yo sinceramente creo que este año serán mejores máquinas de coches, mejores máquinas de lucha. ¿Qué opinas tú, pues Manuel? Que las cosas van por ahí. La verdad va a ser el año de los tres, porque viene Tekken 3, Street Fighter 3 y la Model 3. Tekken 3 y Street Fighter 3 están a la vuelta de la esquina. Tekken 3 va a ofrecer más novedades quizá que Street Fighter 3, pero bueno, ya hablaremos según se vayan acercando, porque en los próximos meses está previsto su lanzamiento. La Model 3 Virtua Fighter solo fue... El Virtua Fighter 3 solo fue un, un amago de lo que puede llegar a hacer en realidad esta placa. Y luego aparte tendremos que tener en cuenta, Namco, que presentará su nuevo sistema de recreativas, el System 22, con todos los avances que puede tener, o el System 23. Y luego Konami con una nueva placa llamada Cobra, que dice que tiene unas posibilidades que son hasta 5 veces superiores a las de Model 3. Wow. Eso habrá que ver si se plasma en juegos. Luego aparte no olvidarnos de Gaelco, que si este año nos sorprendió con Speed Up, pues a ver si la compañía española también consigue su avance y se mete en el sector como una compañía por lo menos a respetar. Evidentemente cuando hablamos de previsiones también hay que hablar de piratería, porque es uno de los temas que más preocupan a las compañías y evidentemente a todo el mundo implicado en el mundo de los videojuegos, tanto a los creadores como a los distribuidores como a la gente que los compra. Y la verdad es que se están haciendo algún que otro avance, ¿no es así, Manuel? Hombre, sí, parece que este año va a haber novedades. La gente es un tema que le preocupa bastante, sobre todo en PC, pero en consolas también se está poniendo la cosa muy mal. Quizá la que mejor lo tenga es la Nintendo 64, pero en Japón ya existen copiadores de esta consola. Los juegos aparecen en CD para una máquina especial, o sea que el cartucho se graba en un CD y tú juegas desde la máquina. Qué fuerte, esta que tiene CD. Qué fuerte. Pero la piratería es muy fuerte y esperemos que se tomen medidas. La verdad es que todo está relacionado con el tema que decía antes Carlos de los precios. Quizá los precios son muy altos, sobre todo este año que ha habido demasiados productos y muchos no reunían el nivel requerido, pero a ver si haciendo un esfuerzo entre todos pues se bajan los precios y también la piratería, que realmente no beneficia a nadie, solo beneficia al pirata porque es el único que consigue el dinero. Bueno, pues en fin. En fin, previsiones, ya hemos dicho algunas. ¿Queda algo más en el tintero? Yo creo que tendríamos que hablar un poco de cine, que va a ser el año de Lucas, aparte de en PC que va a tener varios juegos y en consolas, pues va a presentar Star Wars, la Guerra de las Galaxias, con los nuevos efectos digitales. Ajá. O sea que es una peli que está al caer en la cartelera para este año. Luego llegarán las otras dos de esta trilogía y quién sabe, no este año, pero los próximos años, pues la próxima trilogía también llegará a las pantallas de cine. Por supuesto, de las preferidas de Carlos, la mía, la trilogía de la Guerra de las Galaxias, la que se espera de la Guerra de las Galaxias remasterizada y con efectos digitales. ¿No es así, Carlitos? Sí, aún así, yo de la Guerra de las Galaxias, hay un tráiler que está publicando ya en cines de toda Europa, supongo que en España también estará publicando, que incluye imágenes nuevas hechas con ordenador de la Guerra de las Galaxias. Esas imágenes, cuando las vi yo, acompañado de gente que no me interesa en absoluto los ordenadores, las imágenes por ordenador me parecieron a mí por lo menos fascinantes. Me quedé realmente asombrado, o sea, ver cómo te acercas a las naves, las ves de cerca, ves a Luke dentro, etcétera. La gente iba conmigo, le daban exactamente igual, porque veían exactamente al mismo Luke en las naves, que las veían más cerca o más lejos, eso tampoco se entraba muy bien. Y es exactamente igual. Entonces yo creo que el miedo está ahí. La película es exactamente igual a la anterior, pero lo que pasa es que las naves hay un poco mejor y hay algunos planos un poco más espectaculares, pero al fin y al cabo es lo mismo. Uh-huh. Y corre el peligro que la gente te diga, ¿para qué voy al cine? A ver, exactamente lo mismo, pero me he echado por la tele 500 veces. Bueno, ese es el peligro que corre. No, exactamente. Peli para fanáticos de la trilogía y quizá más para fanáticos de los efectos especiales y de la infografía. Manuel, se nos come el tiempo. ¿Hay algo más que destacar de todo esto? Yo creo que esto es bastante. Bueno, pues vamos ahí. Vamos a escuchar un poquito más de la música, sobre todo la música del Soul Edge. ¿Cómo se llama España esto? Soul Edge, ¿no? Soul Blade. Soul Blade. Soul Blade. Bueno, pues señores, esta es la música del Soul Blade. Próximamente en vuestras pantallas de videojuegos. Transcending history and the world. A tale of soul and swords. Eternally told. Están aquí. No lo puedo parar, no hay manera. Se han venido aquí, están asaltando ya. Son los pinipón y perdón, pero es que ya están aquí. Mira, ya está. ¿Dónde estáis? Tiempo. En un lejano lugar habitaban dos niños muy malos, malos, malos, que siempre estaban jugando a la consola. Esos dos niños un día descubrieron un libro. Se acercaron, lo abrieron y de repente un polvo mágico comenzó a salir del libro. Los niños se desintegraron y aparecieron en un lugar maravilloso. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos, Pin? Fíjate, mar, arena, cocos, gaviotas. ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡He encontrado un trozo de pizza! ¿Eso quiere decir que...? ¡Ah! ¡Pamela, cucu! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Pamela! ¡Dios mío! ¡Blancanieves! ¡Sí, cariño! ¡Ven aquí! ¡Blancanieves! ¡Mi mamá me ha hablado mucho de ti! ¡Anda, bonita! ¡Vamos a jugar a la consola! Bueno, por lo menos te podemos enseñar el Myst. ¡Que lo tenemos! Es verdad, nosotros que estábamos jugando tranquilamente al Myst y de repente nos encontramos aquí en este sitio tan raro. Una isla rarísima donde hay mucha gente, cosas extrañas. Señoras y señores, estábamos jugando al Myst. Sí, señor. Y lo primero que nos encontramos al llegar a la isla de Myst es que la pantalla es pequeñísima, no como Pamela. ¡Pamela! ¡Pamela! Bueno, sí, la pantalla es muy pequeña, ¿sí, señores? Es pequeñísima. Y eso que yo me había comprado una televisión de 25 pulgadas, pues mejor me hubiera comprado un churro, que se ve igual. Pero es igual, porque es pequeñísima, es verdad. Es pequeñísimo la pantalla. Y otra cosa, nada más poner el Myst, lo primero que nos encontramos. It's wishy faces in the street of the reservoir, reservoir, reservoir. De mí, otro que tiene la boca torcida. Dios mío, no entiendo nada, ¿qué quieres decir? Este juego está en inglés, Dios mío. Sí, pero bueno, aunque esté en inglés, por lo menos nos han puesto, han tenido la decencia de ponernos los subtítulos, porque si no, desde luego, sería un juego injugable. Dios mío. O leo los subtítulos, o veo la película. O me como la pizza. O me como a Pamela Anderson. Dios mío. Bueno, otro de los fallos que tiene el Myst es que las acciones son súper simples. Vamos a ver, que lo único que tienes que hacer es coger, mover palanca, coger libro, mover palanca, coger libro, mover palanca. Es cierto, la verdad es que en este juego te encuentras bastante limitado de acciones. Y otro de los fallos que tiene es la intro. Porque lo que más sorprende cuando pones un juego y estás esperando es la intro. Nos va a sorprender, ¿verdad? Muy mala y muy breve. No es digna de este juego. No. Tenían que haber hecho una intro mucho mejor. Es verdad, porque además, si en la intro no te explica nada, jugar en este juego es más complicado que el salpicadero del Star Trek. Y por otra parte, los secretos, porque en este juego hay muchos secretos, se descubren sin querer. Como por ejemplo, nada más aparecer en el juego, picas en una roca, ¡buah! A la entrada secreta. Y el abuelo fue picada. ¿Y yo qué he hecho para descubrir la mina? Yo no he hecho nada. El secreto, y esto no es un secreto. Y además, al principio del juego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque no sabes nada. Te ponen ahí y estás así mirando. ¡Ah, qué bonita pantalla! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonita la gaviota que vuela! Bueno, parece un cuervo. En realidad, al principio del juego no sabes qué es lo que hay que hacer. Anda súper perdido, eso sí. Luego ya cuando llevas un buen rato jugando, ya sabes que tienes que ir a cenar. Eso es. Y lo importante... y lo importante es llegar a meterte en el juego, porque de eso se trata, de conseguir meterte en la historia. Entonces cuando le sacas beneficio al Myst. Vamos con las cosas buenas que tiene este juego, que también tiene cosas buenas. Sí, señor, y yo creo que tiene bastantes cosas buenas. Es un juego que merece la pena comprártelo, por lo menos para pasar un buen rato los domingos o días tranquilos, porque el juego es muy tranquilo. Exactamente, un juego imprescindible para la típica tarde lluviosa o la tarde que estás ahí en casa aburrido, tranquilo, que no quieres problemas, que no quieres acción. Y además es que en el juego no tienes tiempo, ¿me explico? O sea, no hay tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo para jugar con eso el juego. Eso es súper relajante, o sea, no tienes por qué hacer las cosas rápidamente, sino que te lo puedes pensar horas y horas y luego te vas a cenar. Bueno, una de las cosas buenas que tiene el Myst son sus efectos de sonido. Cuando estás arriba en el acantilado y es el viento. Y cuando estás en el muelle, el agua, con las gaviotas y la música, todo te envuelve en la historia. La verdad es que tiene unos efectos especiales muy buenos. Tiene más efectos especiales que el cumpleaños de Steven Spielberg. Y otra de las cosas buenas que tiene es que tienes que darle mucho al coco. Efectivamente, le tienes que dar mucho al coco porque los retos son súper imaginativos. Tiene mucha imaginación y desde luego vas a tener que derrochar tú mucha imaginación y luego irte a cenar. Pero antes de irte a cenar, sin duda querrás seguir explorando la isla Myst. Un juego que se basa en el surrealismo, en las cosas psicodélicas. Es un juego que te mantiene nervioso, te mantiene como inquietante. Es más inquietante que una visita de Jessica Fletcher. En definitiva, nosotros recomendamos que te compres este juego si desde luego eres un aficionado a las aventuras largas y a las aventuras de pasar tranquilamente. De relax. Bueno, atención, señoras y señores, vamos a dar el primer veredicto de 1997. El veredicto. ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, el veredicto sobre el Miss, que le damos Tin y Pon. Yo le doy un Erio, Miss Erio. Yo le doy un Tol, Miss Tol. Y con tanta agua me lave la vajilla. La vajilla que no es Pamela Anderson. Porque Pamela es muy alta. Por todas las partes. Vale. Está bien, ¿no? Estos son Pip y Pon. Tu diversión. Adiós. Hasta luego. Por fin. ¿Habéis visto? Terrible, ¿eh? Carlito. Terrible. Señor. A un clásico como Miss hacerle eso, vamos. Por Dios, es imperdonable. Carlito, rápido, tenías un desafío para Peña, ¿no? Sí, tengo un desafío para conmemorar el día de hoy, que es un día muy importante para mí. ¿Por qué? Por lo, pues, ya verás, una vez que escuches el desafío sabrás por qué. Date prisa. El desafío es solamente decir cuántos cristales tiene una cabina de teléfono sin teléfono. De acuerdo, sorteamos un videojuego. ¿Cuántas ventanitas tiene? ¿Cuántas ventanitas tiene una cabina de teléfono sin teléfono? De las rojas, de las clásicas de toda la vida. ¿Cuántas tiene, eh? Regalamos un videojuego de cualquiera de las versiones. Además la pone Carlos. Exactamente. Señores de Iniciante de Man, esto fue todo por hoy. Fue un placer acompañaros de mi parte, de parte de Carlos. Adiós. Un saludo para todos. Ah, de parte de Manuel, que está enfermito, decirle que se mejore. Pues también pues sí. Fue un placer, pero podía haber sido mejor. Lo dudo. Señores, aquí se acabó en 40 por hoy. La próxima semana más y más bonito, como que dicen aquí. ¿De acuerdo? Hasta luego. Adiós. Que 60 minutos más interminables. Parecía mentira. Uno se nos moría por teléfono y otro parecía que estaba en Ruanda, Burundi, en vez que en Inglaterra. Chicos, aquí se acabó en 40. La próxima semana volvemos con todo un galón. O sea, una gala grandota. De aquello de la entrega de premios Game 40 con los premios marcianitos de oro. ¡Sed malos y no hagáis nada que yo nunca haría! Bueno, de hecho, haced lo que queráis, porque siempre hacéis lo mismo. ¡Adiós!